luché por elegir. No me escriba en la pared, solo quiero estar entre tus pies. Si acaso no brillar el sol, quedará yo atrapado aquí. No vería la razón. Thank you.